como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del malo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Meditación del día 32, 32º año de la vida de Jesús. Misericordia del corazón de Jesús con los pecadores. Representaos a Jesús recibiendo a los pecadores con amor, a la manera que recibió el Padre al Hijo pródigo, abrazándole y estrechándole contra su corazón. Padre mío, no soy digno de que me llamen hijo vuestro, pero a lo menos consentid en que sea del número de vuestros criados. Jesús muestra su misericordia en esperar, en buscar, en recibir al pecador. Jesús manifiesta su misericordia aguardando con paciencia la vuelta del pecador, y aquí le dice que estoy llamando a la puerta de tu corazón. Eche esto ad ostium. ¿Cómo, Señor, a la puerta de nuestro corazón estáis? Pues si no sois vos el dueño, por ventura conviene a vuestra dignidad el esperar. Oh bondad, ¿creéis que os abramos espontáneamente, con toda libertad de nuestro buen grado, la puerta de nuestro corazón destinado a ser templo vuestro? Pero ahí, Señor, ¿cuántas veces os veis obligado a esperar largo tiempo? Eche esto ad ostium. Jesús llama a la puerta una y otra, y muchas veces sin cansarse. Pasan años enteros y Jesús sigue esperando. Lo mismo hace en la Eucaristía. También allí aguarda. Noche y día, su corazón abierto nos está ofreciendo los tesoros con que desea enriquecernos, mas su dolor, él aguarda en vano. Nadie piensa en Jesús, nadie acude a Él, nadie se presenta a recibir sus favores. Dichoso aquel que, lejos de hacer esperar al Salvador, vela por el contrario las puertas de su morada y escucha por si percibe el sonido de su voz. Porque Él se anticipa a los que le desean y sale al encuentro del que le busca. Cualquiera que desde el amanecer dirige a él sus pensamientos no podrá mucho trabajo en encontrarle, pues le descubrirá esperando la puerta de su corazón. Ahora bien, ¿no está Jesús aguardando largo tiempo que yo le abra de par en par este miserable corazón mío? Pues ¿qué hago que no se lo entrego enteramente? El Salvador no se da por satisfecho esperando con paciencia, sino que va en busca del pecador y llama repetidas veces a su puerta a fin de que le abra, y en esto resplandece en gran manera su misericordia. Jesús vino del cielo a la tierra para buscar al hombre pecador, reduciéndolo al camino de la virtud, que es el de la bienaventuranza. Su ocupación durante los días de su vida mortal fue correr tras las ovejas extraviadas de la casa de Israel. El Hijo del Hombre, dice él mismo, vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. ¿Y qué es lo que hace en la Sagrada Eucaristía? Como pastor caritativo, espera a sus ovejas, teniéndolas preparados pastos deliciosos. Pero no se contenta con esperarlas, las convida, las llama, ya por sí mismo, ya por medio de sus enviados. Esos que son sus ángeles y sus apóstoles van de orden suya en busca de los pecadores, al mismo tiempo que Jesús los solicita con su gracia para que vengan a Él y se le entreguen. ¿No oyes tú su voz? ¿No sientes cómo llama a la puerta de tu corazón? Eche esto, et pulso. Aquí estoy y estoy llamando. Sí, llama. Llama para pedirte ese sacrificio que tú le rehusas. Llama para reclamar de ti más generosidad, más confianza, para encargarte más modestia, más recogimiento, más silencio. Llama para reprender tu disipación, tu negligencia, tu sensualidad. Llama, en fin, para quejarse de tu reserva y de tu desconfianza. Atiende a la voz siempre misericordiosa de Jesús y no quieras endurecer tu corazón. Oh Señor, no os canséis de mí ni os ofendáis por mi interminable tardanza. Llamad, oh Dios mío, llamad, y si veis que hago el sordo, llamad tan recio que me forcéis a abriros. Llamad, aunque sea con vuestro callado. Me he extraviado como oveja perdida. Buscad, oh Dios mío, a vuestro siervo. Así lo confío de vuestra bondad y de vuestro amor. El Salvador divino se muestra principalmente misericordioso con aquellos que escuchan su voz y le abren las puertas de su corazón. Si alguno dice, me abriré la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Parece que después de haber desesperado mucho tiempo, debía el corazón de Jesús mostrarse tibio y andar escaso en repartir sus dones, pero no es así. Observad cómo trata al hijo pródigo, movido a compasión, corre hacia él, le tiende los brazos, le estrecha con ellos y le da el ósculo de paz. Oh castos y deliciosos abrazos de Jesús, alma mía, ¿de qué favores tan regalados te privas cuando rehúsas abrir la puerta de tu Salvador? ¿Porque te obstinas en huir del divino pastor que te sigue? ¿Qué temes de él? Vuelve, vuelve a sus brazos y dale el consuelo de poderte llevar de nuevo a su redil. Aperi, soror mea, amica mea, ábreme, hermana mía. Amiga mía, te dice Jesús, ¿qué has de hacer sino lo que hizo la esposa de los cantares? Me levantaré, dijo, para abrir a mi amado. No creas, sin embargo, que es bastante el mostrarte fiel y dócil a su voz. Es necesario que aprendas la lección importante que Jesús te da, esperando, buscando y recibiendo a los pecadores. Aprende cómo debes tratar a los que te molestan, a tus inferiores, a las personas incultas y hasta a aquellos cuyos vicios, defectos y desagradecimientos te inspiran desprecio o repugnancia. Cuán diferente del nuestro es el corazón de Jesús, cuán grande es su misericordia y cómo sabe amar y perdonar. Así nos trata nuestro Dios, ¿y cómo debemos tratar nosotros a nuestros hermanos? Oración. Oh Jesús, amable Salvador mío, que os habéis hecho hombre y habéis pasado 33 años en esa tierra miserable para enseñarnos el camino del cielo, hacedme la gracia de que honre los años de vuestra vida practicando las virtudes de que vos me dais ejemplo. Enseñadme a imitar vuestro sagrado corazón. Oh Jesús, ya que sois mi modelo, mi maestro, mi redentor y mi padre, dignaos alumbrar mi entendimiento, purificar mi corazón y fortalecer mi voluntad. Gobernad, dirigid y santificad todas mis acciones. Enseñadme a hacer buen uso de las potencias de mi alma y de los sentidos de mi cuerpo. Oh buen Jesús, estás siempre presente a mi imaginación. Haced que mis labios pronuncien a menudo vuestro adorable nombre, que mi corazón se ocupe sin cesar en vuestro amor,

que vos también conocéis. Compadeceos de mí y sacadme del lodo, para que no quede atascado en él y quede desamparado del todo. Esto es lo que frecuentemente me aflige y confunde en vuestra presencia, ser tan frágil y débil para resistir a las pasiones. Aunque no me arrastren enteramente al consentimiento, sin embargo me es molesta y pesada su constante persecución y muy fastidiosa la vida en esta lucha constante. De todo lo cual deduzco yo cuán grande es mi flaqueza, porque las abominables imaginaciones más fácilmente vienen sobre mí que se van. Ojalá, fortísimo Dios de Israel, celador de las almas fieles, miraseis el trabajo y dolor de vuestro siervo y le asistieseis en todas las empresas. Robustecedme con celestial fortaleza, para que no me domine el hombre viejo ni la carne miserable, aún no bien sujeta al espíritu, contra la cual se debe pelear mientras vivamos en esta vida miserable. ¡Ay! ¿Qué vida más miserable es esta, donde no faltan tribulaciones y miserias, donde todas las cosas están llenas de lazos y enemigos? Porque apenas pasa una tribulación o tentación, viene otra, y aun antes que se acabe el primer combate, sobrevienen de improviso otras muchas. ¿Y cómo puede amarse una vida tan llena de amarguras, sujeta a tantas calamidades y miserias? ¿Cómo puede llamarse vida la que engendra tantas muertes y pestes? Y sin embargo, esa vida se ama, y muchos la desean para deleitarse en ella. Se acusa con frecuencia al mundo de que es vano y falaz, y sin embargo no le abandonamos fácilmente, porque la carnal concupiscencia nos domina demasiado. Hay en el mundo unas cosas que nos mueven a amarle y otras a aborrecerle. A amarle nos mueven la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Pero los sufrimientos y miserias que a estas cosas justamente se siguen causan tedio y aversión al mundo. Mas, oh dolor, que vence el mal deleite al alma mundana, que juzga deleitoso ser esclava de los sentidos, precisamente porque no ha visto ni gustado la suavidad de Dios, ni la dulzura y suavidad interior de la virtud. Pero aquellos que despreciando perfectamente el mundo se esfuerzan por vivir en Dios bajo una santa disciplina u observancia, no desconocen la divina dulzura prometida a quien de veras se renunciare a sí mismo, y ven más claramente los graves errores y muchas ilusiones en que caen los amadores del mundo.